mira cómo gozan los de México. Hip hop. Muévelo pa' allá, muévelo pa' acá. Chica mexicana, muévelo pa' acá. Hip hop. No es de Puerto Rico ni de Panamá. Este ritmo rico es de mi México. Hip hop. Báilala, báilala. Hip hop. No es de Puerto Rico ni de Panamá. Este ritmo rico es de mi México. Hip hop. Bailan.